masacán. Tengo un bajón que no me deja ni pensar. Háblame de algo, activemos la ciudad. La vida que llevamos no es nada normal. Somos ajenos en la alta sociedad. Nos conformamos con muy poco, la verdad. Subí el volumen que ya no te aguanto más. Estoy tan loco, oh, oh, oh. Estoy tan loco, oh, oh, oh. Y poco a poco, oh, oh, oh. Caemos hondo, oh, oh. Es una más en esta gran ciudad. No tengo sueño, vamos juntos a brindar. Tengo una bala que la guardo para vos. La adrenalina me sacude el corazón. No te deprimas si el milagro no llegó. La suerte siempre